Hola, yo soy Claudio, el vocalista de la Onda Sabanera, y le quiero mandar a todos los niños del mundo un besito muy grande.